Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro. Son el deseo de mi alma.